la prisa al centímetro, la angustia al segundo. Señores, ¿qué pasa con el cuarto mundo? Todos los viernes, de 10 a 11 de la noche, se saludan con los sombreros mientras se cargan la fauna, contaminan el agua y privatizan el cielo. En el 93.4, la MT, la Pachamama, la sociedad anónima, la propiedad privada, la OMT, la Pachamama, la opinión pública, la contra de tu hermana, la OMT. Tienes Tangada Ska, un estado palestino, la PAC americana, la OMT, la Pachamama, la revolución de Cuba, la revolución cubana. La desnuda, la muy guarra, en fin. Esto viene, el viento se va por la frontera. El viento viene, el viento se va. Bueno, pues un viernes más con todos ustedes aquí, desde el 93.4 en Tangada Ska. ¿Qué pasa? ¿Cómo va? Con los pies. Saludamos de aquí a 3.128.963 parados, que es lo que dicen que hay en España. A ver, tú no solo vamos a todos. Y vamos, este récord va a seguir aumentándose, ¿no? Eso parece, ¿no? Algunos ya llevamos tiempo metidos en esa lista, ¿no? Pero vamos, que lo vamos a hacer. Hay quien dice que posiblemente para finales de este año, como ha empezado, superemos los 4 millones. No sé, ahora cuando pase la fiesta, esta navideña, la rebaja y... La verdad que... A despedir gente a mansalva también en el pequeño comercio y en el mediano y gran comercio, pues... A ver cuánto se planta, ¿no? De lo que sí estoy seguro que de los 3.128.963 parados, si hubiera una manifestación por la crisis o del trabajo o algo, ¿cuántos irían? de esos 3.128.963. Bueno, actualmente están todavía cobrando el paro, muchos de ellos, ¿no? Bueno, muchos, algunos. Dentro de un año, finales de año, nos veremos todas las caras, ¿no? Y eso, entre ellos se encuentra Aznar, entre esas cifras. No, él no está parado. Me cobra una pensión vitalicia. Y bueno, decir eso, que... Además, un piazo de pensión vitalicia. Y los ladrones no entran, ¿no? En la... ¿no? Porque están robando, ¿no? Los ladrones no entran en... como parados, ¿no? Depende de qué tipo de ladrón. Algunos cuentan como trabajadores. Mm. Yeah, pero yo creo que el Dioni en su fecha no estaría aquí en la cifra esta. No lo sé. Bueno, vamos a... ¿Le dejamos tener con... algo en contra de Dioni? ¿Eh? No, todo lo contrario. Buen hombre ese hombre. Hijo predilecto de España, tenía que nombrarlo. Por mí podría ser... Es más que rey. Por ejemplo. Hombre, como... más visco que el rey es, por lo menos. Como la chapa que tú dices... Que tú tienes, ¿no? Que dice Epi, Blas y el Dioni, mis maestros, ¿no? Los ídolos de muchos niños y muchos adultos de los años 80. Que han acabado en el trechendo. Bueno, le dejamos con Beta Garry. Yeah. Yo. Deja de leer la ABC. Bueno, ¿qué pasa ahí por Palestina? Sigue el genocidio, ¿no? Acumulándose. Sí, eso parece, ¿no? Que las personas mueren allí como si a nadie le importase absolutamente nada, ¿no? Parece que es que los intereses económicos de una serie de empresas y de bancos, pues, están por encima de la vida de miles de personas, ¿no? Ya van tantos muertos, pues, que se pierde la cuenta prácticamente, ¿no? Ya supera hace tiempo los 700 muertos y sigue. Y que aunque haya un poco de pasividad y de indiferencia entre los políticos y mucha gente, pero ya parece que se está mojando un poquito más y cada vez más, porque ya, hombre, que es hora de acusar ya, es como lo que estoy leyendo, que Cruz Roja ha acusado a Israel de violar las leyes de la guerra y Zapatero parece que está mojando un poquillo más, pero... Será el culo para lavárselo, ¿no? Es decir, que el ejército israelí tardó casi 4 días en permitir el auxilio a civiles heridos en sus bombardeos contra la ciudad de Gaza. Eso es algo que... No sé quién le verá la justificación, pero seguro que hay alguien. Es decir, que el sábado, es decir, mañana a las 5:30 va a tener lugar una concentración aquí en la plaza del Salón de Écija, en el ayuntamiento enfrente, y una concentración por lo del conflicto, y está claro que va a ser en... No es apoyando a Palestina, sino apoyando los derechos humanos. ¿Y cuánto durará? Pues es un acto que aproximadamente durará sobre 1 hora y media, desde las 5:30 hasta las 7, ¿no? Y bueno, pues habrá de todo, desde musiquita en plan poética, la lectura de un manifiesto, hablarán las distintas asociaciones, ¿no?, que van a apoyar esta convocatoria, ¿no? Y bueno, quien quiera asistir, pues ya sabe que mañana sábado, pues a las 5:30 de la tarde, pues tendremos esta concentración aquí en la Plaza del Salón, ¿no?, en apoyo al pueblo palestino, ¿no?, que está sufriendo injustamente, ¿no?, los horrores de los asesinatos masivos que está haciendo el ejército de Israel, ¿no? Aquí que nadie nos engañe con que esto es una lucha contra el terrorismo, ¿no? Que se crea esto, también se cree lo de Irán, ¿no?, aquello de que había armas de destrucción masiva y conexiones con Al Qaeda y todas esas cosas, ¿no? Bueno, que lo que yo he dicho siempre, ¿no?, y lo que dice mucha gente, ¿no?, que eso de que jamás sea un grupo terrorista, pero que decide defenderse con violencia ante una gente que son asesinos, ¿no?, y el que no se lo quiera creer, pues que vea las imágenes de estos últimos días, ¿no?, donde más de 700 personas civiles han muerto en esa zona, ¿no? Son un ejército, el israelí, que está acostumbrado a hacer absolutamente lo que les da la gana desde hace muchos años, ¿no? La policía israelí también puede hacer lo mismo, ¿no? Te pueden secuestrar tranquilamente y meterte del tirón en el calabozo acusado de terrorista, pues porque sí. Y los derechos humanos allí se los pasan por el forro, es que es así, ¿no? Hay más de 300 resoluciones de la ONU, ¿no?, instando a los israelitas a que se dejen ya de tonterías, ¿no?, y admitir que Palestina existe y que es un Estado, y nunca le han hecho cuenta, ¿no? De hecho, para que veamos ante qué clase de gente están gobernando Israel, ¿no?, pues decir que el primer ministro, ¿no?, que viene a ser una cosa como aquí en nuestro país el presidente del gobierno, ¿no?, actualmente encima tiene una condena firme por acoso sexual y por violación de una compañera de trabajo. Y de hecho tiene una condena firme en la cual se le condena a la cárcel, se inhabilita para cargo público, es decir, no puede ser primer ministro, ¿no? Y aún así, pues, les da igual, ¿no? Y es verdaderamente el rostro de quien está atacando a un pueblo que está prácticamente desarmado, ¿no? Que dicen que están bombardeando los túneles donde la organización jamás tiene armamento. Bueno, si tuviesen armamento, pues estarían defendiéndose, ¿no? A la altura a la que estamos ya, ¿no? Y verdaderamente es que estamos viendo que lo que es una masacre, ¿no? Es una masacre, un genocidio. Israel lo que quiere es eliminar el pueblo palestino para ocupar sus territorios. Y lo están consiguiendo, porque es que está todo el mundo callado y España es de las que está más callada, ¿no? A pesar de que nos quieran decir de que ha dicho mucho Zapatero, ¿no? Ha dicho mucho y yo creo que ha dicho poco, ¿no? Puesto que no ha dicho nada de la fecha de bombas de racimo que durante años y años se la vendió al Estado de Israel, las minas antipersonas que se la vendió a países dictatoriales, las armas que se le venden a países en los que la ONU los declara como en guerra civil, ¿no? En conflicto, ¿no? Como es, por ejemplo, Marruecos con el pueblo saharaui, ¿no? La lista es interminable, ¿no? Y yo creo que por eso Zapatero no se moja, ¿no? Porque sus manos están tan salpicadas de sangre como las de todos los banqueros y todos los empresarios que apoyan al sionismo israelí, ¿no? Con lo de la venta de armas, esto estaba viendo que se acaban de dar los informes del ministro Miguel Sebastián, que es el ministro de Industria, Comercio y Turismo, y decir que, bueno, que España le vendió a Israel 2 millones de euros en armamento. Eso es lo que... Claro, pero seguramente dirá él que él se lo vendió, pero no para eso. Bueno, vamos a poner un tema de Bob Marley, que es lo que necesitan, un poquito de amor. Y que se tranquilice un poquito el personal, ¿no? Que chinguen más donde tienen que chingar y no chingan a los demás. Thank you. Este al King se le va la olla últimamente, a ver. Se le olvida que tiene que hablar. Yo creo que es la edad. La edad del pavo. Bueno, decir que aquí unas preguntillas para los gobiernos del conflicto este. Decir que si no habéis visto el muro que atraviesa calles, que roba tierras de cultivo y separa familias palestinas, no sé si lo habrán visto, o si habéis sentido el frío de las noches de Gaza, un frío que atraviesa los huesos porque no hay luz ni combustible. Bueno, y después de estas preguntas que aunque parece que hay un poco más de antena que se pilla un poco más lejos en cualquier sitio, no creo que haya llegado a la Moncloa. Vete tú a saber, alguien a lo mejor puede estar grabando y emitiendo en directo por allí. Pero bueno, todo, ¿eh? Está también en internet, que el Gran Hermano lo vigila todo. Bueno, y decirle, le decimos también que el domingo habrá una manifestación en Sevilla, ¿no? Y que se va a poner desde aquí un autobús. Decir que el que bueno, que como mínimo tenemos que abrir un poquito los ojos y la gente que no lo haya abierto que acuda a la concentración del salón de mañana a las 5:30. Pero vamos, que puede llegar a las 6. Seguro. Y también la del domingo, que se va a poner desde aquí un autobús desde la calle Carmen número 64, la sede de Izquierda Unida, de la Asociación Saharaui, de esta radio también. Desde el SAT. Y de muchas organizaciones, ¿no? Y se va a montar un autobús que saldrá, pues, como la semana pasada. A eso de las 10 de la mañana en puntito, pues llega tempranito al lugar de encuentro, ¿no? Que hay en Sevilla. Y es a ver que se quiere apuntar, pues puedes llamar al 590-3677, ¿no? Si tú lo dices. O al. Puedes llamar al 651-960-121, pero va a encontrar que está apagado. Pero bueno, eso no es lo importante. También pueden llamar 091. Y bueno, con lo decir de Palestina y eso, que esto en verdad, tenemos que parar esto, y en verdad es la gente saliendo a la calle lo que va a meter presión y va a conseguir parar esto, porque vamos, que esto no lo van a parar los gobiernos, está claro, porque hay intereses por medio. Y nada, eso, tenemos que meter un poco de presión. Esto es igual que la crisis, igual que todo, pero hay que salir a la calle a ver si es verdad. Bueno, igual, no, porque esto verdaderamente es muchísimo peor que la crisis, ¿no? Puesto que aquí está muriendo gente a porrillo, vamos. Bueno, pero digo lo de parar, que sí, lo sí. De que es como se para esto, que... Pues mira, una forma sería, por ejemplo, ahora mismo me han mandado un correo electrónico, ¿no? Confirmando que Starbucks Coffee, ¿no? Una tienda de esta, una gran franquicia de esta de café, ¿no? El que vende también café por internet, ¿no? Hasta el 1 de enero de este año, pues ha estado donando todos los beneficios de sus ventas de café por internet, ¿no? Ha estado donando el 4% de sus beneficios al Estado de Israel. Bueno, pues no compra café ahí, el que lo compre. No sé si alguien lo comprará, pero si todos dejamos de comprar, las empresas que apoyan este terrorismo, porque eso es terrorismo, ¿no? Pues más tarde o más temprano, pues tendrán que cambiar chip, ¿no? Bueno, y eso, decir que se le puede que hay como una campaña como de boicot de productos a Israel, que son todos los productos que empiecen en el código de barra por el 729. Los productos que empiecen por 729 son de empresas que apoyan este genocidio. Cata. Y nada, decir a la gente que habla un poco más de la cuenta, que hay una diferencia entre resistencia y terrorismo, y que nada, que hablemos un poco, pero que sepamos un poco de lo que estamos hablando del conflicto y no digamos no digamos cosas como que, no sé, como palestinos terroristas o cosas que... O que Israel está actuando en legítima defensa, a lo mejor, ¿no? Y eso decir, no se lo cree nadie, ¿no? ¿Qué legítima defensa hay en bombardear un colegio o un hospital, ¿no? Bueno, y qué, es decir, eso, ¿qué haría uno en un caso que... ¿Qué harías tú si te quitaran tu casa? Bueno, vamos a poner un tema de Reincidente que dice Aprendiendo a luchar. En las calles de Belfast, en la jungla del Salvador, en la África profunda y hasta en tu habitación, en todas las reservas o en el despacho de un cabrón, en Córcega o en Sri Lanka, de Bayona hasta el Nervio. No fue la victoria, pero da igual, no hay nada que perder. Aprendiendo a luchar, aprendiendo a luchar. Quien no tiene nada, solo mierda y sudor. Nada tiene que perder. Aprendiendo a luchar, aprendiendo a luchar. Donde estudias, donde curras, o en una ocupación, contra el reino del cipote, del dinero y de la cruz, por nuestra independencia, contra la emigración, para salvar Doñana, contra Rota y Mano. Esto es la hostia, pero da igual, no hay nada que perder. Aprendiendo a luchar, aprendiendo a luchar. Quien no tiene nada, solo mierda y sudor. Nada tiene que perder. Aprendiendo a luchar, aprendiendo a luchar. Solo puedes votar por rayas, que no tengo que hacer. También puedes aprendiendo a luchar. Si quieres más, si quieres más, de un paso atrás. Solo puedes votar por rayas, que no tengo que hacer. También puedes aprendiendo a luchar. Si quieres más, si quieres más, de un paso atrás. Solo puedes votar por rayas, que no tengo que hacer. También puedes aprendiendo a luchar. Si quieres más, si quieres más, de un paso atrás. Solo puedes votar. Enriquín. Hola. Bueno, le vamos a leer una poesía de que se llama Apocalipsis en Gaza. Dice: miriadas de estrellas de fósforo blanco fulgen en los cielos dolientes de Gaza. Cráteres que el odio ha abierto en el flanco de los que agonizan bajo el gas mostaza. Ciegos meteoros sedientos de escombros. Tanques con querencia de cuerpos sin fecha. Soldados que llevan la muerte en los hombros y el odio en su triste boca insatisfecha. Caen bombas sin alma sobre Palestina y sofisticados, certeros misiles no tiene piedad la mano asesina con los indefensos o con los civiles. Cima del absurdo y la paradoja, los que fueron víctimas del letal nazismo. Pensarlo nos duele y nos acongoja. Ahora son verdugos, ahora hacen lo mismo. ¿Qué hicieron con ellos? Repite la historia, el mismo holocausto con distinta gente. ¿Es que los judíos no tienen memoria? ¿Es que nadie piensa? ¿Es que nadie siente? Mi voz se subleva contra la injusticia. Callan los gobiernos de las democracias. Mientras comprobamos con cada noticia que en Gaza se juntan todas las desgracias. Todas las afrentas en todos los frentes, todos los desprecios que los genocidas sienten por las vidas de los inocentes, todo el fanatismo de los homicidios. Qué poético te has puesto, ¿no? Una poesía dura y sobre una realidad triste, ¿no? Que parece que no tiene un... que no se le ve la luz al túnel, pero esperemos que algún día se la veamos, ¿no? Nosotros tendremos parte de esa culpa. Hombre, hay que tener en cuenta que... de que Palestina sea libre. Que España ha vendido durante muchísimos años armamento a Israel y parte de ese armamento, pues... ha estado matando a Palestina, ¿no? Es la verdad, ¿no? A pesar de que ahora ZP aparezca diciendo que va a dar 3 millones de euros a los palestinos para ayudarles a reconstruirse y todas esas cosas, ¿no? La verdad es que el que calla otorga, ¿no? Y hay quien mata disparando y quien mata callando, ¿no? De hecho, hay un dicho que dice Galachita callando, ¿no? Y bueno, lo que queríamos hablarle ahora también es que es sobre los políticos, que es aunque Zapatero ahora está en el ojo de mira, porque bueno, ya de Rajoy ya... ¿Rajoy? ¿Quién es Rajoy? Pero que nada, decirle que se andan mucho por las ramas y que buscan siempre una salida fácil a preguntas y que no hablan claro, y eso es algo que no sé, yo siempre pienso que no te hablan nunca de que hay crisis, de que hay una desaceleración económica, y si le preguntas por Sahara o algo, no se moja. Si con lo de Israel y eso tampoco, que ya no es Zapatero, sino los políticos en su mayoría intentan... Pero los políticos como Zapatero o Mariano Rajoy se deben a las empresas que los han puesto en su lugar, ¿no? A los banqueros, a las grandes multinacionales, ¿no? De hecho, hoy han anunciado, me parece, que era un pedazo de expediente de regulación por parte de Renault en toda España, ¿no? Que va a afectar a más de 10.000 trabajadores, ¿no? Y el gobierno, pues, le ha dado visto bueno, ¿no? Del tirón, ¿no? Un gobierno que hace unos meses decía que iba a hacer inversiones en el sector del automóvil, que decía que iba a hacer inversiones, que iba a dar préstamos y todo el mamoneo a las multinacionales del automóvil para que no se despidiese a los trabajadores, ¿no? Bueno, pues apenas un mes y medio o dos meses después, pues vemos cómo se ha meado y se ha cagado en todo lo que había prometido, que es que no se iba a perder ni un puesto de trabajo de los directos en ninguna de las empresas de automoción en España. Y bueno, de hecho, entre las cuatro, no sé si son cuatro o seis factorías que hay en el Estado español, ¿no?, de Renault, pues se van a despedir a más de 10.000 personas, ¿no? Y bueno, pues una de las factorías está en Sevilla capital, ¿no? Y posiblemente pues de ahí también vaya un buen pellizco de personal que va a la calle, ¿no? Mientras que Renault está ganando millones, ¿no? Porque si fuese decir que tiene pérdidas, pues mira, pero qué va. Y también escuché la noticia que Sony había tenido la intención de despedir a un montón de trabajadores también, que en Barcelona, sin sentido. Dicen como por la crisis o algo, pero dicen que tenían... que estaban ganando más dinero que otros años, vamos. Claro, desde que empezaron con el pedazo de éxito de la PlayStation 3 de los cojones, ¿no? Que vale más cara que el dolor, ¿no? Si fuese de oro o estuviese rellena de drogaína, no creo que estaría hoy tanto dinero, ¿no? No se lo diga a nadie, pero es de oro. Sí, sí, de oro y rellena de drogaína de la dura, ¿sabes? De la cara, porque al precio que está el cacharrito de los cojones... Estas grandes empresas aprovechan siempre cuando pueden para despedir los trabajadores, ¿no? Informatizan, subcontratan y no es que ese puesto de golpe desaparezca, ¿no? Es que los subcontratan a mucho más bajo precio, ¿no? Y eso lo sabemos de hace muchísimo tiempo, ¿no? No solamente Sony, sino la farmacéutica hace también mucho tiempo que abandonaron a España. El textil, pues, prácticamente no existe. El calzado, pues, quitando el calzado artesanal como Lubrique, pues prácticamente también ha desaparecido. Y siempre lo mismo, ¿no? Cierran aquí para abrir en otro sitio, ¿no? Y Delphi lo vimos hace unos meses, ¿no? Que la Junta de Andalucía decía que Delphi no se iba a cerrar y, bueno, pues ahí lo hemos visto, completamente cerrada, los trabajadores en la calle y con ninguna expectativa de trabajo, ¿no? Porque todas las promesas se quedaron en vacío, ¿no? Hemos visto como, una vez más, el Chávez se ha reído de los trabajadores de Sevilla, ¿no? Y los de Cádiz, y los de Huelva, y los de todos lados. Y prácticamente los de Delphi, pues toda la producción se ha trasladado a Marruecos y a Rumanía, ¿no? Incluyendo las patentes que eran de Delphi de esta zona, ¿no? De Puerto Real, han cogido, y las patentes que eran de allí se han trasladado a otros lugares. Las maquinarias que se habían comprado con dinero de las subvenciones de la Junta de Andalucía se han llevado también a Rumanía, y ahí se han quedado, y aquí se ha cerrado directamente, ¿no? Y mientras tanto, pues seguimos con unos gobiernos que dicen que no van a permitir que determinadas empresas cierren. Bueno, pues que me digan a ver si no van a permitir que expulsen a nadie del sistema de los automóviles, ¿no? De las fábricas de automóviles, como que es que han firmado un expediente de regulación de empleo para Renault de más de 10.000 trabajadores que van a la calle en los próximos días. Y bueno, y nada, esto que estábamos comentando era para todos esos políticos que se andan por las ramas y decir que a la gente lo que les gusta es que hablen claro y que digan las cosas, la realidad, y que si hay 1 millón de personas más en la cola del paro que el año pasado, o que esto está malo, que lo digan claro, que no digan desaceleración económica, ni que digan, bueno, y nada, decir eso, que Zapatero, como dice Cañamero, solo arregla los zapatos de los ricos, ¿no? Y ¿qué es lo que pasa? Que unos viven en palacio y otros no tienen casa. ¿Qué pasa? she a run thing. Me love her from morning straight to evening. And she don't run when she start cooking. She give a come, your daughter from Venturian border. Ayata. Bueno, ¿qué decimos de los empresarios? ¿No? ¿De cuáles de ellos? Que ya no, que no hayamos dicho ya. Que como, como ya le comentamos aquí en el programa este, que ahora, bueno, aprovechan la situación esta de la crisis, o supuesta crisis que dice Zapatero, que mete un poco de miedo a los trabajadores y decirle que están... Como que los trabajadores de algunas empresas se sienten como que le están haciendo un favor por estar en la fábrica. Y que... Sí, que, y... que se lo digan a los de Renault, que van a echar a la calle, vamos. Bueno, pero que eso, que a otros lo tienen como ahí con miedo, diciéndole, mira, que no nos estamos echando. Con todo lo malo que está la empresa y nos echamos. Te sientes como que... Que tú eres el mejor trabajador del mundo y que lo vales y que te meten un poco de miedo ahí. Sí, de hecho, no hay nada más que ver que el gobierno está siendo cómplice de todo esto, ¿no? El salario mínimo ha subido una miseria, ¿no? Este año, ¿no? Un año precisamente en el que todo ha subido una barbaridad, en el que la economía está para el culo, ¿no? Y resulta que casi el 30 o el 40% de los contratos que hay en este país son regulados por el salario mínimo, ¿no? Prácticamente. Y estamos hablando de una barbaridad de ciudadanos y ciudadanas que están cobrando prácticamente el salario mínimo, ¿no? Lo tenemos aquí arriba en los cuatro que siguen trabajando en la carpintería, ¿no? En el sector servicios también, ¿no? Los que tenemos en las tiendas, ¿no? En la limpieza, ¿no? Están todo el mundo cobrando por el salario mínimo, ¿no? Y esperando todo el mundo a que le subiesen un poquito la cotización este año, y la verdad es que lo que ha subido es una miseria, ¿no? 40 euros al mes, ¿no? Y la verdad es que la vida ha subido bastante más en este último año, ¿no? Han cogido los datos del IPC que les han interesado, ¿no? Podían haber cogido los de agosto, que estaban al 5%, que sigue siendo una miseria, ¿no? Pero es el doble de lo que han subido los salarios este año, ¿no? Bueno, así arreglan las crisis esta gente, ¿no? Dándole millones a los bancos, a las inmobiliarias, a las grandes empresas que están despidiendo, es decir, todas las empresas que despiden gente, ¿no? Los que se han quedado con los billetes y encima, pues, poniéndoselo en bandeja. Y muy bien también lo de cerrar la empresa y montar otra con diferente nombre y comprarte un BMW. Sí, eso en verdad, se estila mucho en nuestro país. Esa es la nueva moda, ¿no?, de hoy en día, ¿no? Cierro la empresa diciendo que ha quebrado, ¿no?, y ahora la monto con otro nombre y en el mismo sitio, si hace falta, ¿no? Que tampoco hay que irse muy lejos, ¿no? Y claro, porque me hace falta un coche para la playa, porque el que tengo, el Audi A5, viene con un maletero más pequeñito que en el que no puedes meter la mesa de ping-pong. Entonces, si te compras una gran Voyager... Tampoco entra la de ping-pong, pero vamos, te podés tumbar dentro a dormir. Pero bueno, era una mini. Bueno, decir eso, que a todo eso, a toda la gente que sepa que la empresa que no está haciendo mucho favor tampoco por no echaros, vamos, que ellos están ganando la pasta y nada. Claro, lógicamente el empresario, cuando deje de ganar dinero a costa del trabajador, pues lo expulsará. Y más con las leyes que tenemos aquí laborales, ¿no? Desde que el señor Aznar se inventó eso del decretazo y después llegó el señor ZP y el decretazo le dio más valor al pactarlo con las grandes centrales, comisiones y UGT, ¿no? Que para eso son quienes son, ¿no? Firmaron nuevamente el decretazo, ¿no? Y pues más facilidad a los empresarios para despedir al personal, ¿no? Es así de simple, ¿no? Y eso lo estamos pagando las consecuencias ahora, ¿no? Que nadie crea que a los grandes políticos, los grandes pensadores de este país, pues no sabían que esto iba a llegar, ¿no? De hecho, ya lo vimos, ¿no? Con el decretazo hace ya 5 o 6 años, ya casi 6 años, ¿no? lo que estaban era preparando el terreno para poder echar a la gente cuando llegase la época de tener que echarlos, ¿no? Yo creo que básicamente el decretazo se preparó más que nada para poder expulsar a todos los grandes turnos de las grandes empresas y sobre todo a toda esa gran cantidad de personal que estaba trabajando en la construcción, ¿no? Y de hecho así ha sido, ¿no? Como estamos viendo en los últimos meses, día a día, de que gracias al decretazo pues tenemos a 3 millones largos de parados ya en nuestro país, más de 700.000 de ellos son andaluces y no sé cuántos miles son de aquí de Écija, ¿no? La mayor parte de ellos pues de la construcción y de la carpintería, ¿no? Y que eso, que a nadie se le olvide reclamar sus derechos y nada de eso, que ningún miedo. Bueno, sí, que al que lo echen, porque por lo menos que le paguen lo que le tengan que pagar, ¿no? Que no te engañen diciéndote como mucho, dentro de un mes iba mejor la cosa, después de las vacaciones de no sé qué, de las vacaciones de no sé cuánto te llamaremos, porque esta crisis va a partir la de largo. Y muchas de las empresas que ahora mismo están debiéndote dinero, pues dentro de unos meses seguramente ni existirá. Bueno, nos va a tocar un temita a Emir Kusturica. Bienvenidos al circo. Maravilloso espectáculo de circo polilla. Es una polilla, señores. Señores del circo, nos vamos con los payasos y los elefantes y los trapecistas. Nos vemos en el pleno del ayuntamiento. No, 93.4 oyentes, nos despedimos para... Y nos vamos yendo, ¿no? Nos despedimos, pero les recordamos que nos tenemos que ver mañana en el salón a las 5:30. Y el domingo, si quiere, pues el sábado hablamos ya de Armani del domingo en Sevilla. Pero bueno, mínimo, hombre, que es en tu pueblo, que es en Écija, que no tienes que... desplazarte muy lejos, que es en la plaza del salón, ya sabes, donde el ayuntamiento y eso. Donde los naranjos secos y esas cosas. Y nada, le dejamos con Kalinka y nada, un saludo a la húngara. Toma por culo a la bicicleta.